George Strait Hour. All my exes live in Texas. All King George. All Hour. Baby, write this down. Take a little note. Thursdays from 2 to 3 p.m. on Super Tejano 102.1. 102.1. Que me dice así, te quiero mucho, mucho y no más a ti. Yo tengo a mi chatita que me dice así, te quiero mucho, mucho y no más a ti. Ah, chatita, me da muchos besitos con sabor a miel, me entrega con ternura todo su querer. Me da muchos besitos con sabor a miel, me entrega con ternura todo su querer. Tú eres la más bonita y te quiero a ti. Eres una angelita toda para mí. Tú eres la más bonita y te quiero a ti. Eres una angelita toda para mí. Con sabor a miel, me entrega con ternura todo su querer. Me da muchos besitos con sabor a miel, me entrega con ternura todo su querer. Ah, chatita. Toda para mí, tú eres la más bonita y te quiero a ti. Eres una angelita toda para mí. Ah, chatita, me da muchos besitos con sabor a miel, me entrega con ternura todo su querer. Me da muchos besitos con sabor a miel, me entrega con ternura todo su querer. Ah, chatita. Chente Barrera, bienvenidos a mi casa, Super Tejano 102.1, where Chente Barrera lives. Mi casa es su casa. We'll be right back. tienes ya loco de tanta pasión. Me embriagan tus besos, me embriaga tu amor. No sé qué le pasa, no sé qué le has hecho a mi corazón. Más quiero de ti. Me gusta tu forma de hacer el amor. Por eso te quiero, por eso te adoro con loca pasión. Me tiene loco por tu amor. Me This is Benny Blaze and the Monster, and we want to welcome you to our house, Super Tejano 102.1, where the Blaze Brothers live. Ay, amiga, ¿qué crees? Que no llegó a la casa otra vez este hijo de la... Ay, comadre, ya te lo dije muchas veces que ese tóxico no te conviene. Siempre ha sido mantenido y ya no quiero estar contigo. Y por andar en la parranda, perdiste otra vez la chamba. Siempre te olvidas de los niños, te importaron más tus amigos. And now, a scary story, brought to you by Instacart. It's a quiet Sunday night, too quiet. As your head hits the pillow, a short, shadowy figure appears. Mom, you're bringing snacks tomorrow, right? Your soul leaves your body. You forgot, and the PTA parents will never let you forget. But then you remember. You can get whatever you need for the week delivered in as fast as 30 minutes through Instacart. Take that, PTA parents. For one less Sunday scary, we're here. Oh, is Super Tejano. KBUC, Raymondville. Broadcasting live from the Gonzalez Furniture Studio, your discount furniture store. This is Super Tejano 102.1. Vas a marcharte, pues no te detengo, al fin que contigo ya ni me entretengo. ¿Qué me puedes dar que no me hayas dado? Si de tu cariño yo ya estoy cansado. Dices que te vas, que estás esperando. La puerta está abierta, no le pienses tanto. Tú que creías que me verías llorando, pues te equivocaste, yo salgo ganando. Y vas a recordarme, aunque no lo quieras, sentirás mi sangre correr. Bienvenidos a mi casa, Super Tejano 102.1, where Tejano lives. Mi casa es su casa. Y ahora sí nos vamos sabroso con los prófugos de Nuevo León. ¡Ay! ¡Qué obsesión! Le asusta nada, le gustan las fiestas y las desveladas, luces escotadas, cosas de las caras, galapago estrellas para pegar una bailada. A cualquier cabrón, ella lo controla, y es la más buena de toda la bola. Trae un maquinón, se lo compro sola, solo un defectito es el que tiene la cabrona. Le encanta la botella, pero cae. Si está tuñada, pero ella jura que no se ha hecho nada. Anda por Tulum, anda por Nevada, la anda correteando toditita la perrada. Qué perra mi amiga, nadie la controla, y es la más buenota de toda la bola. No ocupa un cabrón, le encanta la botella, pero cae re bien. Está re bien, bien, bien. Le encanta la botella, pero cae re bien. Y el ambiente la apasiona. Le encanta la botella, pero cae re bien. Está re bien, bien, bien. Le pega la botella para la tarde bien. Pa' que empiece la fiestona. Tejano 102.1. South Texas Buick GMC. Ando borracho, más lo bueno que no caigo, pues me sostiene la fuerza de mi orgullo. Lo que dijiste, este ya lo traigo herido. Nunca en la vida tus ojos lo verán. Soy golondrina despacio voy cruzando. Que me lleves lejos a donde Hernández. Bienvenidos a mi casa, Super Tejano 102.1, where Tejano lives, donde mi casa es su casa. Cantar. tal? Yo soy Rudy Treviño del Conteo Nacional de la Onda Tejana, The Tejano Gold Countdown, invitándote que me acompañes cada sábado y domingo cuando contamos los mejores temas tejanos. We're going to be talking to some of the biggest and best stars in La Onda, as well as some of the up-and-coming Tejano acts. Check us out on Saturday from 10 a.m. to noon, and Sundays from 12 noon to 2 p.m. a través de Super Tejano 102.1, where Tejano lives. Listening to Super Tejano has never been easier. Just download the Radio Para Mi app and listen to us anywhere in the world. Lucky Joe welcoming you to my home, Super Tejano 102.1, where Lucky Joe lives. Siempre has sido comelón, y hoy te me pones tus moños, mi gordito. No, muy

The best of the old and new school is right here. Super Tejano 102.1. Terminó nuestro up your Throwback Thursdays. We're shining the spotlight on all your favorite Tejano throwback albums. It's the Super Tejano Album Spotlight. Every Thursday at 10 a.m., Mando por las Mañanas will be spotlighting one of your favorite TBT albums and playing all your favorite cuts. Plus others you've never heard before. The Super Tejano Album Spotlight. This and every Thursday, exclusively on Super Tejano 102.1. Super Tejano. Dan el fondo de mi corazón, destéllame. Destéllame con el escote de tu espalda, amor, destéllame. Con la abertura de tu falda, enloquéceme. Que el sol parezca alumbramiento sobre mí. This is Ruben with Mesteño. Bienvenidos a mi casa, Super Tejano 102.1, where Mesteño lives. Mi casa es tu casa. Puede ser que un día nos volvamos a encontrar para ver de aquello que al final nos separó. Puede ser que un día nos volvamos a juntar los pedazos de ese amor que ahora se rompió. Los pedazos de este amor que ahora se rompió.

Super Tejano 102.1. Y de mí no te burlas. Chaparrita. Ya me cansé de estar aquí esperando tu llamada. No puedo continuar con esta historia de amor si yo sé que tú no me amas. Aunque me duela estar así, tengo que olvidarte. Destrozaste mi amor sin ninguna razón. Se te hizo fácil engañarme. Ya no seré tu esclavo. Aquí se acabó tu tonto. Puedes largarte si quieres, a mí me da igual. Porque de mí no te vas a burlar. Así es que vete pero lejos ya. Porque no pienso soportar esta triste soledad. Por Dios te voy a superar. Porque de mí no te vas a burlar. Así es que vete pero lejos ya. Porque no pienso soportar esta triste soledad. Por Dios te voy a superar. Por Dios te voy a superar. A burlar, así es que vete pero lejos ya, porque no pienso soportar esta triste soledad, por Dios te voy a superar, porque de mí no te vas a burlar, así es que vete pero lejos ya, porque no pienso soportar esta triste soledad, por Dios te voy a superar, porque de mí no te vas a burlar, así es que vete ya, te voy a superar. Porque de mí no te vas a burlar, así es que vete ya, te voy a superar. Por Dios te voy a superar, por Dios te voy a superar. cariño, tú eres mi felicidad. Es por eso, vida mía, que te canto mi canción, porque tú eres mi alegría, eres mi única ilusión, y en el corazón me dejas, ahí te vine a encontrar, tejanita de mi vida, para siempre te de amar. Is Super Tejano, KBUC, Raymondville. Super Tejano 102.1, broadcasting live from the Gonzalez Furniture Studio, your discount furniture store. South Texas homies, welcome to my home, Super Tejano 102.1, where the South Texas homies live.

that. I like that. Hi, I'm David De Garza, and I want to welcome you to my home, Super Tejano 102.1, where David De Garza y los musicales live. Gary Hobbs from Eagle Pass, Texas, and I want to welcome you to my home, Super Tejano 102.1, where Gary Hobbs lives. Mi casa es tu casa. walk with me under the stars. Señorita Tequila, you stole in my heart. Y te voy a enamorar. Super Tejano 102.1, where Maz lives. Going out of town but don't want to miss your daily fix of Tejano? Just download the Radio Para Mi app and take us along for the ride. Comenzar la discusión y nos gritamos. allá esté. La culpa es de los dos por querer celarme. Yo al comenzar espalda, cuando más necesito tu amor, porque de ser yo quien acepta el error, el que siempre se humilla, el que pida perdón, quien evita que acabe cada vez nuestro amor, el que te hace más fuerte siendo el perdedor. Pero ya me cansé de tu cruel vanidad, de tu orgullo que mata nuestra felicidad. Amigos, les saludo a Tony Guerrero de las sombras de Chicago, aquí en mi casa, Super Tejano 102.1, where la sombra live. ¡Ahua! Te quiero, te quiero, sin remedio y sin medida, te quiero para el domina.